Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Qué precioso es poder alabar al Señor y hacerlo de todo nuestro corazón. Y te invito a que siempre lo estemos haciendo, porque cuando la iglesia le alaba a Dios, se desata desde el cielo su poder. Su poder, ese poder que alcanza tu vida, alcanza tu familia, alcanza toda la comunidad y somos bendecidos. Por eso en esta mañana también queremos tener este tiempo especial de oración y en particular por los niños. Como te lo había comentado el miércoles, hoy vamos a orar especialmente por los niños entre 0 y 12 años por allí, los preadolescentes, hasta los preadolescentes. Luego puedan seguir también orando por el resto, por supuesto, pero queremos en esta mañana orar por ellos. ¿Qué padre, qué madre no tiene preocupación por sus hijos, verdad? Y sobre todo en este tiempo que vivimos, donde reciben tanta influencia y tan nociva, el mundo y el príncipe de este mundo, Satanás, está llevando a cabo esas, estrategias tan diabólicas, que está pervirtiendo y corrompiendo la sociedad y los vínculos en la sociedad. Así que los niños están severamente dañados también en este tiempo. Por eso queremos orar, para poner a tus hijos también bajo la protección, el cuidado de nuestro todopoderoso Dios. Él ama tanto a tus hijos. Él ya había pensado en ellos mucho antes de que vos y tu esposo, tu esposa, antes que en el matrimonio estuvieran pensando siquiera tener algún hijo. Y Él ya los tenía en su corazón y los trajo a la vida y te los dio, los puso en tu hogar, allí en medio del matrimonio, para conformar una familia preciosa, para que los disfrutes, para que los bendigas, para que les des todo de parte de Dios a ellos. Qué precioso poder contar con hijos también. Así que yo quiero orar y quiero bendecirlos y sobre todo pedir a Dios que los cuide, los sane. Si alguno de ellos está con enfermedad, con dolencias, quiero decirte una vez más, hemos estado orando por criaturas a las cuales nos hicieron llegar pedidos de oración en situaciones muy graves, con riesgo de vida muy importante, y el Señor ha obrado de manera maravillosa, así que nosotros nos gozamos y esa es nuestra satisfacción. Bendito sea el Señor por todo ello. Así que si tus hijos están enfermos o en enfermedad o tenés temores o algo está sucediendo allí, vamos a pedir que Dios obre y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Así que si no están allí tus hijos contigo, ahora te pido que puedas pensar en ellos. Había dicho anotar sus nombres o el nombre de algunos niños que pueden ser vecinos, familiares, si no están allí, un sobrino, un nieto, nieta. Anotar sus nombres, presentarlos ahora en la oración a Dios. Y si estás con tus hijos e hijas allí, llamalos, que vengan allí, que se pongan bajo tus brazos. Abrazarlos en este momento que los vamos a presentar delante de Dios y ellos van a seguir siendo bendecidos y habrá paz en tu corazón, papá, porque Dios los va a estar guardando y cuidando también. Claro, debes seguir siendo un padre y una madre que ejerce toda responsabilidad. No es decir, ocupate vos, Dios, y yo me desentiendo. Así que ya sabes que ese es el ánimo que debe existir. Oramos por esos niños. Padre, bendito sea tu nombre en esta mañana una vez más. Y queremos ahora darte muchas gracias por todos y cada uno de los niños que forman parte de nuestra comunidad. Señor, muchos de ellos son de las familias del barrio, vecinos, amigos. Señor, algunos quizás de lugares lejanos, pero los amamos en tu nombre, Señor, y también los ponemos delante de tu presencia. Señor, bendice con toda bendición a los niños, Señor, que están integrando cada una de las familias que formamos parte de tu iglesia. Alcánzalos a todos ellos, Señor. Trae sanidad sobre ellos, Señor, aquellos que estén enfermos en este tiempo, aquellos que están padeciendo, aquellos que tienen alguna situación dolorosa. Señor, abraza a todos estos niños como hizo Jesús en su ministerio. Queremos que los bendigas ricamente, que los guardes, que envíes ángeles, que cuiden sus caminos, sus pasos, cuando están en la escuela, yendo, volviendo, cuando van a hacer una compra, cuando están jugando. Señor, cuida a esos niños, te pedimos en el nombre de Jesús. Sobre todo que seas escudo frente a tanta influencia de oscuridad, de tinieblas, Toda influencia de espíritus inmundos, Señor, declaramos que no les alcanzará, que no podrán penetrar en sus mentes ni en sus corazones, Señor. Y también bendecí a los padres para que ejerzamos toda responsabilidad, que seamos muy cuidadosos de lo que les enseñan o pretenden enseñar, también en las escuelas, Señor. Que seamos nosotros también aquellos que defienden la formación sana de nuestros hijos. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. No solo bendice a estos niños, bendice a aquellos que están en camino. Bendigo en tu nombre a alguna mujer embarazada que pudiera ver, Señor. Preserva esas criaturas, preserva esos niños. Señor, si estuvo siempre eso en tu voluntad, preserva esos niños para que puedan venir a la vida, Señor. Oh, te alabamos en esta mañana y te glorificamos. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Y si estamos orando y clamando a ti, es porque los amamos, porque, Señor, asumimos el compromiso y la responsabilidad como padres delante de tu presencia. Pero ¿a quién iríamos, Señor, para pedir la ayuda que necesitamos? Haya paz en los corazones de cada padre, haya bendición en cada hogar y en cada familia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Solo déjame agregar aquí el anuncio de los grupos de discipulado que vamos a estar iniciando muy prontamente, así que presenciales en el templo. Así que ya tengo algunos inscriptos, damos gracias a Dios y hacelo vos también, pon en el chat o comunícate con algún líder o con los pastores y yo quiero participar, no me los quiero perder. Son tiempos preciosos donde compartimos un té, un mate, pero sobre todo recibimos enseñanza de la palabra de Dios para que nuestra vida siga creciendo en cada aspecto. Así que no dejes de hacerlo, confirmanos tu asistencia y tu compromiso de asistencia y ya vamos a estar en contacto para darte las instrucciones y los detalles que corresponden. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana también queremos tener un tiempo especial de oración, en particular por aquellos que están necesitando la mano poderosa de Dios, trayendo sanidad o restauración a su salud. En particular debemos seguir orando por Mariela González, seguimos orando por Mónica y Osvaldo. Tría estaba con COVID, pero ya el Señor está obrando en él también. Seguir orando por Fabiana Riola. Y por supuesto estar orando por la mamá de Derlis Mendoza, Ali, allí en Asunción, en Paraguay. Y por supuesto por nuestro pastor Walter. Así que entre otros, por supuesto, vos seguramente estás en conocimiento de otras personas que están teniendo necesidad. Yo te pido que vos puedas también llevarlos a la presencia de Dios, estar intercediendo por todos y cada uno de ellos. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir bendición. Quizás hay alguien enfermo allí en tu casa, en tu hogar. Bueno, lo vamos a presentar igual, presentalo vos con todo tu corazón. Dios va a estar llegando hasta ellos con todo poder y gloria. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia con humildad, Señor, reconociendo tu señorío, tu soberanía, pero también tu gracia y tu misericordia, Señor, y apelamos a ello, apelamos a que el poder del Espíritu Santo esté obrando sanidad, restauración de la salud en aquellos que están padeciendo en este tiempo. Hemos mencionado a algunos, Señor, y tú también conoces a otros de nuestra comunidad, Señor, que va creciendo y nos hace imposible ya poder determinar todo, pero están allí, Señor. Ahora los que están participando de este encuentro están orando y clamando por alguien en particular, amigos, familiares, vecinos, Señor, y sobre todos ellos te pedimos que haya un obrar poderoso de tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate en sus vidas, así como has hecho siempre y has hecho también últimamente en la vida de muchos, especialmente aquellos que han contraído, Señor, el coronavirus. A ti te damos toda la gloria y toda la honra porque eres el que hace maravillas, el que hace milagros, el que, Señor, nos corona de favores. Así que nosotros tributamos alabanza, honra y gloria a tu nombre. Y estamos, Señor, y orando, intercediendo y haciéndolo en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Que así sea, el Señor hace la obra poderosa también en su vida o en aquellos que son su familia. En esta mañana vamos a estar reflexionando acerca de esto. Una iglesia que alaba y adora al Rey de Reyes. Una iglesia que alaba y adora, quiero hacer énfasis en esto, al Rey de Reyes. La alabanza y la adoración son dos conceptos que constantemente son usados por todos los cristianos, ¿verdad? Pero que a veces no resulta tan sencillo describirlos o definirlos, marcar si es que hay alguna diferencia entre ellos, porque de hecho algunos los consideran casi como sinónimos o creen que son lo mismo. Vamos a ver en esta mañana qué es lo que dice y nos enseña la Biblia respecto a ambas actitudes que la iglesia, también la iglesia y cada creyente deben tener. Bueno, encontramos en primer lugar una iglesia que canta alabanzas, que alaba a Dios. Bueno, ¿qué es alabar? Sino destacar algo de una persona, dar a conocer un aspecto o característica sobresaliente de alguien. En este caso, cuando alabamos a Dios, estamos hablando bien de Él. De hecho, la palabra alabar en la Biblia, en el griego, es elogiar. Así se traduce de mejor manera. Proviene del término griego eulogeo, de donde proviene también luego el nombre eulogia. Eulogia es alabada. Cuando alabamos a Dios, lo estamos elogiando en definitiva. Es bendecirlo, es decir, decir bien. Es honrarlo, es exaltarlo, es engrandecerlo, es magnificar su nombre, etc. Y esto es bueno, esto es lo que todo creyente debe anhelar en lo profundo de su corazón, alabar a Dios. El Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Cantar salmos como expresiones de alabanza, en donde estamos destacando y dando a conocer algo acerca de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que podemos destacar o dar a conocer de Él? Claro, en primer lugar, ¿cómo es Él? Destacamos que nuestro Dios es poderoso. No solo es poderoso, es todopoderoso. A través de la alabanza destacamos su actividad creadora, creativa. Destacamos su soberanía. Destacamos que Él es misericordioso, es perdonador. Destacamos y elogiamos y lo alabamos porque Él es un Dios justo, es un Dios fiel. Él es santo, Él es digno de toda alabanza, de suprema alabanza. Hablamos bien de Él porque es un Padre bueno. Y esto es lo que usted y yo permanentemente debemos hacer con nuestra alabanza. Debemos elevar alabanza a nuestro Dios. Pero no solo cómo es Él, también la alabanza implica dar a conocer las obras que Él hace. Y esto es sanidades, milagros, maravillas, provisión, defensa, fortaleza en nuestra vida y tantas otras maneras en las cuales Dios manifiesta su bondad, su misericordia y su amor sobre nosotros en obra concreta, obrando en nuestra propia vida. Así que qué bueno esto, no solo lo elogiamos por lo que Él es, esos atributos, esas características impresionantes que tiene, sino también por lo que Él hace, por lo que Él hace. El Salmo 9, versículo 1 dice: oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. ¡Qué bueno! El salmista está expresando un deseo del corazón. Dice: quiero alabarte. Y luego dice cómo hay que hacerlo. Dice: con todo el corazón. De allí surge y proviene nuestra alabanza a Dios. Y luego termina diciendo en qué consiste esta, como hemos definido hasta aquí. Quiero contar tus muchas maravillas. Destacarlas, darlas a conocer, hablar a muchos de Él, de hablar bien de nuestro Dios. Esto es lo que es alabar. Bueno, así hacía el pueblo de Israel cuando iban hacia el santuario, ¿no es cierto? Como vos sabés, la palabra dice que mientras iban dirigiéndose hacia Jerusalén, hacia el santuario, para ese encuentro tan significativo con Dios, ya iban cantando alabanzas, cantaban en el camino, cantaban salmos y con ello expresaban gratitud. Eran expresiones de alegría y de contentamiento, de satisfacción. Eran cánticos en reconocimiento del amor y la bondad de Dios manifestada en obras a favor de ellos. No era quejabanza, quejas y algo de alabanza. No eran cuestionamientos que se le hacían a Dios. No era renegar de Dios. No era expresar que nos sentimos maltratados por Él. Creemos que Dios es injusto, que no es bueno, al menos conmigo o con nosotros. Bueno, cuidado, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se comportó de esa manera. En un momento dijo: grande y poderoso es Dios que nos sacó de la esclavitud en Egipto con mano poderosa y mano fuerte. Pero un poco después: no tenemos agua para beber y tenemos sed. No tenemos suficiente alimento, tenemos hambre. Mejor nos trataban en Egipto, volvamos allá. La queja, el cuestionamiento y algo de alabanza. Esto no debe estar presente en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. David, en el Salmo 146, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. No dice: quejate, alma mía, delante de Dios. Quejate porque Él no es bueno. Quejate porque Él no te trata bien. Quejate porque te hacen faltar cosas. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hay una decisión preciosa, hay un compromiso fuerte, hay una convicción profunda en que la vida de él estaba tan consagrada a Dios que solo iba a expresar alabanzas a Dios y nunca iba a terminar cayendo en lo otro. Así que cuidado, cuidado de no contaminarnos y caer en la quejabanza. Obviamente eso no agrada a Dios. Así que asegurémonos en esta mañana también que solo haya alabanza en nuestro corazón. Y cuando la haya y nuestra vida, nuestro corazón esté lleno de alabanza a Dios, entonces alegrémonos y cantemos, elogiemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. En segundo lugar, la iglesia alaba y adora al Rey de Reyes. La alabanza es una parte importante, pero no es todo, y posiblemente podemos pasar aquí a un nivel mayor de profundidad espiritual con la adoración, como vamos a ver. La Biblia dice que a Dios le agrada la alabanza de su pueblo. ¡Claro que sí! A él le deleita escuchar esos cánticos que expresan reconocimiento, que destacan su bondad, su misericordia y su gracia. ¡Por supuesto que sí! Pero la Biblia también dice que Dios está buscando adoradores. ¿Viste? La Biblia en ningún lugar dice que Dios busca alabadores. Dice que Dios busca adoradores. Esto es, no solo seguidores o simpatizantes que alaban o elogian. Él busca adoradores. ¿Te acordás cuando estaba la entrada triunfal en Jerusalén? En la última semana previa a la crucifixión de Jesús. Allí había mucha gente que le estaba alabando y gozosa, celebrando, hablando bien de Jesús. Muchos de ellos, la mayoría, una semana después estaban pidiendo: ¡crucifícale! Habían elogiado, habían alabado, pero nunca se constituyeron en adoradores. Cuidado. Dice la palabra de Dios en Juan 4:23. Se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Esto es este. Ahora es el tiempo. ¿De qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Habla de verdaderos adoradores. Puede haber falsos entonces. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Qué está buscando el Padre? Personas que lo adoren. No solo personas que lo sigan de lejos, no solo personas que a lo mejor expresan algún tipo de alabanza o de reconocimiento, bueno, y a veces mezclado con quejabans. No, Él busca adoradores, personas que lo adoren y lo adoren de esta manera, en espíritu y en verdad, como la palabra de Dios indica. Bueno, ya en el Antiguo Testamento encontramos este llamado de Dios a su pueblo a ir a su presencia para adorar. Dice el Salmo 24:3: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? Así que la invitación de Dios al pueblo para ir al santuario, entrar y adorar. No era ir hasta el santuario y quedarse afuera o en los alrededores. Había que entrar. Y había que entrar a su presencia para adorar. ¿Te das cuenta la secuencia que hay aquí descrita en la palabra de Dios? Cuando Dios nos llama y nos invita a vos y a mí a su presencia, es para adorarlo. No solo desea tu alabanza o la mía, no solo Él desea y le agrada recibir la alabanza de su pueblo y de su iglesia, Él desea tu corazón, Él desea nuestro corazón, Él anhela todo nuestro ser, Él quiere ser que vos seas un adorador o una adoradora, Él anhela la intimidad contigo, por eso busca adoradores. ¿Y quién puede entrar a su presencia entonces para adorar? Este mismo Salmo en el versículo 4 dice que el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Manos limpias, corazón puro. Está refiriendo a un ser, a una persona, y está aludiendo a la santidad total. Está presentando la limpieza completa que debe tener la persona que quiere entrar al santuario y a la presencia de Dios y adorarlo. Una persona sin contaminación, íntegra de cuerpo, alma y espíritu. Así los pensamientos son santos, las emociones son puras, el cuerpo y la voluntad están preservados, santificados para el Señor. Y ahora nos damos cuenta entonces que es así, hablando de mente, espíritu y alma, de cuerpo, alma y espíritu, porque nosotros mismos somos templo del Espíritu de Dios, somos templo en el cual habita Dios, y este debe ser un lugar santo. Así que al acercarme al lugar santo, al acercarme a su presencia, soy confrontado con mi propio pecado. Y para llegar al lugar de la intimidad, todavía debo humillarme. Para llegar al lugar de la intimidad, estar delante del mismo Dios, necesito arrepentirme. Necesito estar limpio. Por completo, la invitación siempre es, como decía el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Y este es un llamado al quebrantamiento, al humillarnos, al postrarnos, al reconocer nuestra necesidad de santidad, de limpieza completa. Y ahora entonces que sí estamos delante de Él, ahora que estamos delante de Él, que Él nos revela su presencia, ahora que estamos contemplando la hermosura de la santidad que tiene, ahora que estamos percibiendo por nosotros mismos la grandeza y majestad que nuestro Dios tiene, entonces indudablemente surge la adoración. Surge la adoración. Adorar, entonces, es rendición total, es sacrificio completo de mi ser ante su trono, es renuncia absoluta a mí mismo, es la negación de mí mismo, es ofrecerme, es poner toda mi vida en el altar del sacrificio como una ofrenda a Dios. Adorar entonces es hacer morir mi orgullo, mi vanagloria, mi autosuficiencia, para pasar a depender total y solamente de Él. Eso, recién allí es adoración. Allí es cuando estoy en la intimidad con Él. Ahora puedo disfrutar de verle cara a cara, de ese encuentro tan poderoso y profundo, en intimidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adorar es quebrantamiento profundo, no un remordimiento. Es evidenciar el señorío de Dios sobre mi propia vida y nada más. Solo su señorío sobre mí y nada más. Por eso, claro, ahora nos damos cuenta, por esto es mucho más fácil alabar que adorar. Es más fácil decir que Dios es bueno que rendir nuestra vida a Él, que quebrantar nuestra voluntad delante de Él, que renunciar a todo y consagrarnos a Él. Es más fácil ser bendecido y agradecer en alabanza, pero seguir teniendo el mando de nuestra propia vida, seguir siendo nuestros propios dioses, prefiriendo satisfacer nuestros placeres antes que su voluntad. Es más fácil alabar que adorar. Si vos y yo vamos a ser verdaderos adoradores, vamos a tener que verificar esto: que hay quebrantamiento, que hay humillación, que hay reconocimiento de nuestros propios pecados, que hay una sujeción a su señorío de manera completa, que no hay reservas. Hoy en día también, algunos alaban, pero no adoran. Fueron sanados, fueron liberados, fueron salvados, fueron bendecidos por el Señor. Hablan bien de Dios, pero nunca rindieron sus vidas ante Él. Nunca rindieron sus corazones ante Él. Nunca llegaron a constituirse en adoradores. Y Dios busca adoradores. El Padre está buscando adoradores. Estos son los que no alcanzan a conocer íntimamente a Dios. Alaban, pero no adoran. Son los que nunca conocen cómo es Él verdaderamente. Quizás repiten lo que escuchan de parte de otros que sí son adoradores y lo conocen al Señor íntimamente. Y hablan de Él, también lo alaban. Son los que no disfrutan ese compañerismo, no experimentan su amor en sus propias vidas. Estos son los que alaban de lejos al Señor, pero nunca llegan a su presencia. No pueden llegar a su presencia hasta que no haya verdadera espíritu de adoración. Esto es como quedarse en el patio de los gentiles, allí en el tabernáculo del Antiguo Testamento, es decir, en los alrededores de la presencia de Dios, y no entrar en el lugar santísimo, en donde Él estaba, a donde había que ir para tener un encuentro con Él. Son los que están cerca, pero no tienen una relación profunda e íntima con Dios. Dios busca adoradores. ¿Lo es usted? Personas quebrantadas, personas que han crucificado su propio yo, para que ahora Cristo viva en ellos y se refleje en sus vidas. Personas que han dejado atrás su vana y mundanal manera de vivir y que ahora solo viven por Él, en Él y para Él. Los adoradores, lo será usted, lo seré yo, son los que le conocen de verdad, los que son conmovidos, los que son transformados, los que se deleitan en Él, los que disfrutan de esa intimidad con confianza. Los adoradores son los que experimentan ese gran amor de Dios, los que reciben revelación del cielo, los que son alcanzados con unción fresca del Espíritu Santo. Los adoradores son los que en verdad reflejan la gloria de Dios en sus vidas, los que se levantan con verdadero espíritu de siervos, los que reconocen cada día el señorío de Cristo en sus vidas. Los adoradores son los que tienen sus copas rebosando, a los que el bien y la misericordia de Dios los cubre día a día. En ellos hay gozo del Padre, en ellos, en los verdaderos adoradores, hay deleite en el Señor. En ellos, estos adoradores, hay llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser una iglesia que alaba y adora al Rey de Reyes. No nos quedemos solamente en el nivel y en el plano de la alabanza. Debemos ir más allá todavía. Debemos salir de la quejabanza para ubicarnos en la alabanza y de allí dar el último paso, postrándonos, humillándonos, quebrantándonos delante de Dios y de su trono para adorarlo a Él. Reconocerlo Señor de nuestra vida, soberano. Reconocer su grandeza y nuestra pequeñez delante de Él. Allí es donde comenzamos a conocerlo en intimidad al Señor. Bendito sea su nombre. Quiero bendecirte en oración en esta mañana, a vos, a usted, a cada uno y a toda la iglesia. Jesús es el camino para que Dios pueda encontrar estos adoradores. Estoy seguro que Dios ya encontró un gran número de adoradores y de adoradoras. Son vos, es usted, es cada uno lo que está allí. Vamos a orar para que Dios levante todavía más y que nos ayude a perseverar en este espíritu, no solo de alabanza, sino especialmente de adoración a Dios. Cuando hay adoración, seguro está la alabanza, pero podría haber alabanza y no llegar a la adoración. Oh, es el tiempo, es el día, el momento, como hemos leído en la palabra, en que vos y yo debemos decidir constituirnos en verdaderos adoradores, sujetarnos en obediencia a la voluntad de nuestro Dios, reconocer su señorío, reconocer su santidad, su majestad, quebrantarnos, humillarnos, pedir perdón por nuestros pecados, para que la sangre de Cristo nos limpie permanentemente de todo pecado y de toda maldad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, que llega a nosotros. Sabemos que buscas adoradores y no solo quienes te alaben. No quieres que te sigan de lejos, quieres intimidad. Por eso, Señor, bendice a toda la iglesia GEC para que nos levantemos como verdaderos adoradores. Una comunidad que reconoce tu majestad y realmente se sujeta a tu señorío. Señor, que seamos una iglesia que busca tu presencia para postrarse, no para quejarse, para arrodillarnos, para quebrantarnos. Una iglesia que busca tu presencia en adoración a tu santo nombre. Una iglesia que anhele encontrarte en la intimidad, porque te ama de todo corazón y se rinde ante ti. Por ello, Señor, ahora mismo nos humillamos y te pedimos perdón por nuestros pecados, para poder llegar a tu presencia en santidad y en honra. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces el corazón de cada uno de los que está aquí ahora participando de esta oración. Conoces el corazón de tu iglesia, Señor. Por eso, que sea grato el perfume que tu iglesia, esta iglesia, Jesús es el camino, eleva hacia tu trono al postrarse y adorarte. Para gloria y honra de tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores, soberano, todopoderoso, sublime, bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Amén. Tributemos toda la adoración a Dios y cantemos alabanza a su nombre. También en este día y mañana y pasado y cada día de nuestra vida, esto debe ser parte de la vida cristiana que vivimos delante de todos los demás. Permití que la gloria de Dios, esa presencia de Dios en tu vida, se revele y se manifieste. Pidamos a Dios cada día que Él nos examine el corazón y nos revele aquello que pudiera haber y necesita ser limpiado, para que haya santidad a través de la cual vamos a poder ver a Dios en intimidad, conocerle más, disfrutar más de Él. Y mientras tanto, expresa lo que hay en tu corazón, la alegría, el gozo, el contentamiento, la satisfacción. Alaba a Dios porque eres bueno y para siempre su misericordia. Así que este sea el Espíritu que reine sobre toda la iglesia. Jesús es el camino. Este es nuestro deseo, esta es nuestra oración, esta es nuestra decisión. Así que vamos por ellos para levantar en alto, cada vez más en alto, el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Te bendigo en esta preciosa mañana, que tengas un excelente día y el Señor te bendiga cubriendo tu vida y la de toda tu familia durante toda esta semana. El miércoles a las 19 horas, recordalo, otro precioso momento de encuentro. Así que está atento a los anuncios y a poder conectarte y compartir las transmisiones con todos aquellos que sean tus contactos. Te bendigo en el nombre del Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.